Yeah, 2008, The Portal Street, Mr. Eas, junto al Rebels Producciones. Esta es mi escuela, solo pregunta a la emisora, ya conoce lo que es andar y conoce lo que el asfalto suele quemar. Son muchas vías las que caminar y una de esas desahogarme en este rap. Y cómo pasa el tiempo y de lo que yo lo aprendí, mi barrio, mi nación es donde yo lo compartí. Ya he vivido más que anécdotas, derrotas y victorias. Como aprendí que si caes vives en la paranoia. Buscamos la realidad de los conceptos que nos dan. Buscamos la manera de referirnos a la humildad y encontramos que somos distintos a la sociedad del día. Y chocamos con gente que no conoce. Mi apatía más que buena es una enseñanza. Superarlo es mañana rechazarlo. Valor de mi doctrina, de mi saber, de placer que tiene que conocer antes de ser lo contrario. Y encontrarlos superados, adquirir poderes inimaginados. Es mi búsqueda bajo miles de piedras, conociendo personas que me llevan hacia la niebla. Y tiembla cada vez que reconozco mis errores. Por eso lo que busco es superar mis temores. Es superar mis temores. Solo minutos, mi lucro, mi placer, mi quema en brutos, mi vivir, mi música, por lo que más yo lucho. Solo minuto es mi lucro, mi placer, mi quema en brutos, mi vivir, mi música, por lo que más yo lucho. Yeah, Mr. Eas en su minuto. Ahora DJ Heisa, ay, po. She said that we were bad. She said that we were bad.